Estos son los originales transmitiendo desde Francia, desde Atenas y hoy desde la mezquita Sophie Hagi en Estambul. Claro. Nico, buenas tardes. Cuénteme. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Antes de hablar con los demás, ¿usted está dispuesto ante la dificultad de el tema de la trampa y todo a moderar un punto? Porque usted va ganando, no, pero tengo ningún inconveniente. Pero usted quiere perder con una qué persona pena, que está... Quiero meterme ahí un segundo y es que no va ganando, está empatado con Jonathan. Ya. Son datos y hay que darlos. Es correcto. Laura Hoyos. Laura Hoyos. Sigan, por favor. Y su inveterada crueldad. Continúe. Hola, Jonathan. Emilio está conectado, pero que no hay, no tiene retorno. Gracias, me dice él. Gracias. Pero no lo sé. Bueno, ¿qué más? Bien, ¿qué ha habido? No, yo estoy dispuesto a moderar uno de los arepazos como juez. No tengo ninguna clase de inconveniente. Todo pero sea quiere por que la, lo hagamos hoy. Lo esperamos a ver cómo avanza la cosa. No. Parece que... Pero puede ser hoy, ¿por qué que no? Que no hay límites para John. Sería un hecho inédito. ¿Quién dijo miedo? Yo estaría dispuesto. Sería un hecho inédito. Hombre, no sé. Voy a pensarlo porque si yo tampoco quiero que usted pierda después de... No sé, lleva como 2 años en primer lugar. No, pero tranquilo. Eso no. Acuérdese que yo siempre arranco lento. Bueno, ¿cuál es el tema del día, Nico? Bueno, el tema del día de hoy es el siguiente. ¿Cuál es el nombre más simpático o chistoso que hayas oído de una mascota? Yo digo Ricardo. Uno puede poner un perro Ricardo porque es que... No, Ricardo... uno no le puede poner nombre de humanos. Exacto. Ricardo, ven para acá. Y mi mejor amigo se llama Ricardo. Sí, de acuerdo, ¿usted qué hace? Porque te ríes, te parece chévere. Sí, me parece chistoso. Primero los perros, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más de vainas, hermano? Ya me acordó, ¿sabes? Bien, ¿cómo va todo? Me acordé de un perrito. Hola, Emilio. Hola a todos, Emilio. ¿Cómo van? ¿Han visto esos perros anaranjados chiquitos? Que son todos... ¿Anaranjados? Que son como gosques chiquitos como anaranjados. ¿Anaranjados? Sí, que son... Sí, ¿sabes? La tiene más clara que nadie. Ya, pues gosque chiquito. Gosque chiquito anaranjadito, que es como de orejas triangulares y no es muy picudito, o sea, es como respingadito, es de esos perros, y paticortico. Una vez en una finca, por el Guamo Tolima, fuimos a la finca de al lado y a hablar con el capataz y salieron dos perritos. Pues. Sí, salieron dos perritos de esos. Y entonces, muy simpáticos, pues. Y entonces yo dije, bueno, ¿y este cómo se llama? Cariño, me dijeron, se llamaba Cariño el perro. Y con esa facha, me encantó el nombre. Y cuando me fui a cogerlo, casi me muerde. Yo dije, ¿usted cómo le pone Cariño? Este perro es más bravo que... Me dijo, por eso se llama Cariño, porque ese perro es bravísimo. Ese perro ha detenido como a 5 ladrones en esta finca. Cariño, perro más bravo y más harto. Bueno, mi querido Nicolás. Y el otro se llamaba Pinocho. Pinocho. Que me parece un gran nombre para esa clase de perro. Gran, sí. Bueno, estamos al aire. Comencemos con una canción, Emilio, por favor. Vamos a comenzar entonces con esto. Vamos a comenzar con un clásico de los 80, de 1985. El turno es para una canción de una película, Back to the Future, clásico de Robert Zemeckis, protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, por Huey Lewis and the News. Aquí está The Power of Love. Bueno, no. Ay, no. Bueno, pues la noticia viene hoy con una conversación que tuvieron Joe Biden y Barack Obama en la oficina de Barack Obama, que es más grande que la Casa Blanca, ¿no? Uh-huh. Los tipos a 7 metros de distancia, Barack, pues, cada vez es más príncipe, más rey. Y Biden, pues, le agradece todo porque fue vicepresidente durante 8 años de Barack. Sentaron a hablar cositas de Trump y, pues, 17 minutos. Emitido a las 10 de la mañana de Washington a través de Periscope, una aplicación que permite emitir en directo a través de la red social de Twitter. Y empiezan. ¿Te imaginas salir como presidente y decir no es responsabilidad mía? Literalmente, comienza diciendo Biden. Esas palabras nunca salieron de nuestra boca, le contesta Obama. No comprendo su incapacidad, la de Trump, para comprender lo que está pasando a la gente. Es completamente incapaz de empatizar, dice Biden. Esa es una de las razones por las cuales quería yo que tú fueras vicepresidente. Todo empieza con la capacidad de empatía. Después de 2 minutos, yo apagué la aplicación. No. No, no puedo más. Es que no puedo más. ¿Yo qué hago, hermano? No puedo. Bueno, pues, pero esas cosas, pues, hombre, hay que entender, no, pero esas cosas. Pero veces también quejarte era uno sentado ahí buscando la presidencia. Y bueno, y lo otro, que es lo más terrible de todo, es que el presidente Trump admitió desde ayer, pues, que el país está en una sumergido en una crisis que hay que apoyarlos y que él siempre los ha apoyado, pero que están en una grave situación que requiere ya seriedad. Acaba de decir que por favor no abrir las escuelas y todo. ¿Qué pasó en el camino al cielo? Porque además la bolsa todos los días se le va para el piso, ¿no? Sí, exacto, no está fácil. ¿Pero cómo va a estar fácil? 1.100 casos de muertes diarias. Imagínese. Aunque en Colombia la situación no está aceptable, pero vamos a hablar de Estados Unidos, donde la Florida, hay 67.000 hospitalizados en Estados Unidos de coronavirus. Sí. No más preguntas, señor juez, ese es mi tema internacional. ¿Y usted qué dice, Nico? Así, piconcito, picadito. Mire, pues, hablando del coronavirus y demás, una enfermera argentina que se dedicó a atender pacientes víctimas de esta enfermedad, pues denunció que sus mascotas, ahora que hablamos del tema del día, que es el nombre más chistoso que haya conseguido, pues, o que haya oído usted una mascota, pues encontró a sus mascotas. Bueno, repito, Ricardo. No, ese me parece el nombre más... Bueno, ¿qué diga? Pero exprésese. Más pendejo. No le pone nombres de seres humanos a los animales. ¿Pero bueno, usted es un pensamiento o es una decisión suya? En mí, digamos, si yo fuera presidente, ese sería el primer acto legislativo que yo acudiría. Pero lejos. No le pongan nombre de gente. No, ¿para qué? Pongan nombre de anichispas, otra vaina. Bueno... Pues Chispas me gusta, es porque un chisponcito. Es un gran nombre, y Chispis también he oído, es un gran nombre. Bueno, pues... Oiga, ¿sabe qué perro será bonito? Cachas. Dígame si Colitas, Cachaza, por ejemplo, no es un magnífico nombre. Sí, pero él se llama Alpa. ¿Qué es? Chino. Para mí ese, nombre Alpa, ese no es su nombre. Chino. Para mí ese no es su nombre. Para mí su nombre es Colitas. Porque bate la cola constantemente, como si tuviera un radar. A ver, a mover la colita, si tú te vas. A las 6 de la tarde tenemos una entrevista. A ver, Nico, siga. Bueno, entonces le contaba que esta enfermera, pues, llegó a su casa y encontró a sus mascotas muertas. Tenía un perro labrador y un gato. Cuando fueron los forenses animales a revisar qué había pasado, pues encontraron dentro de los animales rastros de comida con vidrio, lo que hizo que produjera la muerte de los animales. Ella, que ha sido muy gentil con sus vecinos, antes de que pasara esto, digamos, les ayudaba a sus vecinos con cosas médicas y demás, pues empezó a recibir no solamente eso, semejante noticia tan terrible que fue la de la muerte de sus animales, sino un cartel al lado de su casa que decía que por favor se fuera en 8 días de ahí o sufriría las mismas consecuencias de sus mascotas. Volvemos a hablar de la intolerancia y de la estupidez humana. No, de la estupidez. Humana, y de la estupidez humana frente a... Repito otra vez la frase de Einstein, ¿me permite? Sí. Yo pienso que hay dos cosas que no tienen el infinito. Lo primero, el infinito del universo, que no creo. Lo segundo es la infinita estupidez del ser humano. Exactamente. Porque hay mucha gente, y aquí ha pasado en Colombia lo mismo. Bueno, pero que... ya, ¿no? ¿No es que era piconcito o quiere seguir hablando? Ah, no, listo. Es que era piquito, ¿no? Se llamaba Gavita, la perra labradora. Y el gato se llamaba Michin. No. Michin lo he oído varias veces, gatos que no sirven para nada, hay que liquidarlos. Michin, no salgas, le grita mamá. Eso es del gato con botas, ¿no? Uy. Michin, no salgas, le grita su mamá. No, era muchacho, no salgas. Rin, rin, sí, rin, es otra vaina, el gato es otra cosa. Sí, no, de amor, es Michin, no salgas, que es un gato, hombre. El gato con botas. Estás con... Pero estás confundiendo el gato con botas con rin, rin, renacuajo. ¿Al fin no, qué? Tú lo vez. Confundiste. Tú dijiste gato con botas y rin, rin, renacuajo. No hay una, perdón, no hay una cosa, una fábula que se llama el gato con botas. Perdón. ¿Un cuento? Sí. Exacto. ¿Y entonces por qué dices que no existe el gato con botas? Porque yo no dije que no existe. Estoy diciendo que al que se refirió, al que se refirió Nicolás fue a rin, rin, renacuajo. Claro, para Francie. No. A Rafael Pombo para a meter Rafael el nombre Pombo. Michin ahí. Tergiversaste más. No, se llama parafrasear. No, parafrasear, eso no, porque es estás diciendo algo distinto. No, pero tranquilo, acuérdese que no tiene límites. ¿Para qué seguimos? Fresco. Bueno. Salió esta mañana muy tieso y muy majo. Que no es, yo estoy hablando del gato con botas, no está en la otra cosa, hombre. Ese no me lo sé. El del gato con por botas. Por eso, nunca. Desde el comienzo pregunté, ¿sabes qué pero es no el gato sé. Con botas? Claro que sé, pero no me lo sé. En cambio, rin, rin, renacuajo sí me lo sé de memoria. O sea, estás como descarte, solo sé que nada sé. Exacto. Es que de verdad, yo ya no sé qué hacer. Bueno, a ver, sigamos. El tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy, ¿cuál es el nombre más chistoso o simpático que hayas oído de una mascota? A ver, ¿qué dicen los oyentes, hombre? De la mascota de Ana Lucía, Jorge Cárdenas. Escucha. No sé cómo. No sé, ¿qué nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. 5-4. Mi hermano le puso a la gata la Gerta para tramar con las nenas. Yo simplemente le digo Piroberta. Uy, no. No, tranquilo. ¿Nota, Nico? Tranquilos, hombre. De 0-1. Mi hermano tiene una Rottweiler y le puso de nombre Shakira. A mí me... Pues, Nico, nota. Es un nombre raro, ¿no? Nota. 5-4. Oye, yo dije Descartes, no Sócrates. Yo estoy diciendo Sócrates. Sí, dijiste Descartes. Yo solo sé que nada sé es de Descartes, de Descartes. ¿Cuál Descartes? Pero Sócrates. Yo solo sé que nada sé es de Descartes. ¿Pero no era inicialmente de Sócrates esa frase? No, brother, eso es como lo de que Napoleón dijo, bueno, llore como mujer lo que no supo defender como hombre es de Enrique París. No. No, esa sí es de Enrique París. Pase lo que pase de aquí al día que yo me muera. Eso sí, no me cambie esa versión. Había un perro en la finca de mi abuelo que se llama Hitler. No. Era un bosque. No, Tanico. Uy, 5-4. Le puse una gatica Mary Jane. Mi mamá siempre tuvo la incógnita del por qué. Pero yo, como le iba a decir que la hijo de madre gata siempre me pegaba mis marimbazos, me acompañaba. Un beso, Bill Withers, al choripán de la radio, Nicolás Samper. ¿Cómo es un beso, Bill Withers? Pasemos. Simplemente piensa y no digas más. Solo sé que nada sé. John Torres Jiménez, el dólar subió 30 a 3.700. El Dow Jones Industrials baja 182, el Standard & Poor's 500 20. El oro 1.900. Ese taxista de Miami lo compró a 1.100, pero compró 500 pesitos. Y el Brent subió 0 a 43. Mi tío tenía un perro, perro que se llamaba Arrechón. Bueno. Un depravado, no más. Bueno, bueno. Un hermano tenía una perrita que llamaban ¿cuál? Desesperante cuando preguntaban cómo se llama la perrita y decían ¿cuál? Mierda. Churumbi se llamaba una perrita que tenemos en la finca. Le quiero pedir un gran favor a los oyentes. No es los mejores nombres, son los peores nombres. ¿No es el tema del día? No, pues son los no, más chistosos, o graciosos. Sí. Pero ah, sabe chistosos, que... bueno. Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Chester, una gallina a la que le decían Sancocho. Ya se imagina cuál fue su sabroso destino. Un bulldog llamado Volkswagen, el nombre más genial para un perro de esa raza. Ay, me encanta. Buen nombre. Bueno, y hasta ahí llegamos hoy. Bueno, son las 12 y 25. No. Es que entre más se demore Nicolás... Entre más se demore Nicolás en sus notas, menos acceso tienen las muchachas a su No, material. Ahora... Ah, ya estamos acostumbradas. Ahora yo, pues, todo yo. Es que es picadito, picadito y eso, no, es un pesado. Piconcito, piconcito. Nunca entró, nunca salió del parqueadero. Laura, ¿qué opinas? Es totalmente cierto. O sea, creo que seguimos en la nota de Nico. Todavía, de hecho. Ustedes confunden una cosa. Ustedes confunden el acaparar la palabra con marcar agenda. Y lo que hemos hecho es marcar agenda, porque esta nota ha dado para un diálogo largo. Claro. No, qué largo, eso es un bodrio. Eso es un cuento muy bravo. Y se ríe solo. No, pero es que Nicolás, en serio, o sea, yo no sé cómo el tipo tiene tanto éxito. ¿Ah? Voy a tirar, entonces, ya, solamente títulos y no más. No. Hoy. A ver, Emilio. Titulares. Vamos a buscar, por favor. Sí, y listo. Vamos a continuar con esto. 11 el turno es para... A ver, vamos a continuar con algo de los 90, creo yo. El turno es para The Rembrandts. Y esta canción que se hizo famosísima en la serie Friends fue número 3 en el Reino Unido. I'll Be There For You. En los originales, las cosas que nos dan felicidad. Una presentación de Amarillo. Hombre, esta es una historia absolutamente divina. A mí no, o sea, no me da más felicidad porque es que no tengo más tiempo para darme felicidad. Un chelista de concierto se acaba de reunir con su instrumento que encendió su pasión. Era una chica. Después de 40 años que se lo robaron en una tienda a su familia en Los Ángeles. Yo no sé, empezar a llorar o reaccionar con locura. No. Pues llore y reaccione. Hombre, en 1953, cuando ella tenía 8 años, Christine Walewski, un poco joven para que le den ese regalo, pero yo voy a callarme, bueno, le dieron un exquisito cello hecho por Bernardel. De una hija de un aristócrata del siglo XIX. Es que, ¿Para qué? ¿Cómo sometes esa obra de arte a una niña chicoria tocando chelo? Pero yo no vuelvo porque cada vez creo que hay más niños tocando chelo. Punto. Sí, el fenómeno va a ser el niño que no toque chelo. Pony no toca chelo. Seguimos. La niña. Y dice la señorita Walewski de 75 años. 75 cuando lo recuperó. ¿Para qué? Ya no ve las cuerdas, o sea, es un tema difícil. Claro. Lo besé, le dijo al Los Angeles Times. Yo quería ser una gran chelista, pero me quitaron la emoción. Mi amor, compré otro chelo. Si era tan buen chelista, ¿por qué no compré otro chelo? Pero resulta que esta nene hizo parte de la Orquesta Nacional Sinfónica a los 12 años, que me parece infinitamente delicado. Pero, repito, lo del chelo y el violín es de los dos muchachos de hoy. Y con este confinamiento, pues, ¿qué más hacemos? ¿O chelo o nada? ¿Sí o no? ¿Chelo? ¿Sí, chelo? Bueno. ¿Por qué te ríes, Laura? Yo no entiendo. Este es un tema de notas. ¿Está serio? ¿Serio? Fue la primera americana que se ganó el premio de chelo en la Cámara de Música del Conservatorio de París. ¿Cómo? No, pero es que la historia es muy fuerte. Pero muy fuerte. Y, pues, yo no sé qué pasó con ella. Yo creo que ya no la volvieron a contratar, no tengo ni idea. Pero en 1976 el papá puso el chelo, no sé si cambió de chelo, pero no sé, en su tienda en Los Ángeles en el año 76 y se lo robaron. Y apareció 40 años después el chelo de la chiquilla Christine Walewska. El orgullo de Cracovia. ¿Ya para qué? Ya la... Es un dicho antiguo, pero ¿eso es de quién? ¿De Sócrates o de...? ¿Cuál? ¿Ya para qué? Ya no sé qué. Solo lo que quiero es tener un papel. A ver, ¿qué? Sigamos. No, hermano, es que es antiguo. Bueno, a ver, noticias que dan alegría. Pongamos a Laurita Hoyos, que nunca puede hablar. Laurita. Bueno, pues yo no sé si ustedes recuerdan que hace algún tiempo yo les hablé de una enfermera rusa que le tocó prácticamente ponerse un traje de seguridad, pero debajo iba casi que desnuda, solamente en ropa interior. Ay, sí. Yo no recuerdo esa nota. A mí me da mucha pena. Yo sí, no, sí, claro. Claro. Ahora yo claro, me acuerdo. Es que no, ella lo hizo. Acuerdo, dije que no. Ella lo hizo a modo de protesta porque realmente no les estaban dando los insumos, pues, para utilizar y tener su protección como debe ser. Pues esta mujer se volvió tan famosa debido a su belleza que a partir del 22 de julio, es decir, esta semana, pues esta joven de 23 años, pues ya no va a trabajar como enfermera, sino ahora tiene un nuevo proyecto y es que va a ser la chica del clima en un canal de televisión local en Rusia. Sí, o sea, ella digamos que no va a cambiar su profesión, pero sí la va a alternar con el tema de la presentación. O sea, tan impactado quedó todo el mundo con su belleza que decidieron llamarle y decirle, vea, sea la chica del clima, que sabemos que muchas veces, en muchas partes del mundo, estas mujeres son famosas por su belleza. Muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito de cosas bonitas, cosas alegres. Adelante. Es que ahora la felicidad es más grande. Amarillo llegó con dos nuevos proyectos a la zona de la felicidad en Bogotá, ubicados en la avenida Boyacá con calle 21. El proyecto La Felicidad ofrece comodidades y beneficios en un ambiente tranquilo y seguro, rodeado de un entorno natural y en una ubicación privilegiada. Lo mejor, Lauri, es que dentro de las zonas se destacan muchísimas cosas, cosas que brindan una mejor calidad de vida a todas las familias, como los parques, las zonas verdes, las ciclorrutas, que dicha salir en bicicleta cerca de la casa, centros comerciales como el Multiplaza y Meridiano 13, la zona comercial de la calle 13, el Colegio de la Felicidad y demás equipamientos que serán entregados como la biblioteca. Vamos con esto, el turno es para un éxito del 2008, y dice así, de Estelle y Kanye West, esta canción que fue número 9 en Billboard, American Boy. Just a number one champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now, just touch down. La extrema pobreza afecta ya al 80% de los venezolanos. Un 30% de los menores de 5 años sufren desnutrición. 96% de la población tiene un nivel de ingresos que lo sitúa en condición de pobreza y el 80% de Venezuela tiene extrema pobreza. Su opinión, señor juez Nicolás Samper. Bueno, pues es que no me llama en lo más mínimo la atención el dato. Me parece que es absolutamente consciente con la realidad. ¿Cuál ha sido el éxodo, por ejemplo, en Venezuela? Un éxodo altísimo. ¿Y cuánta gente, el otro día no lo hablábamos, ¿no? Aquí mismo, sobre el salario mínimo en Venezuela, sobre la caída de la economía, sobre todo porque, pues, mire todo lo que está pasando, y más hoy, metiéndonos en todo este asunto COVID-19, lo que ha pasado con el petróleo. O sea, entiendo que la pauperización de la economía venezolana, increíble, ¿no? Porque en los años 70 y 80, pues era como la joya de la corona en este lado del mundo. María Juliana, adelante. Bueno, pues las autoridades sanitarias de Bélgica informaron hoy viernes que murió una niña de 3 años a causa del coronavirus. Ella murió hace unos días, pero apenas hasta hoy se pudo comprobar que su muerte tuvo que ver por infección por COVID-19. La relación del fallecimiento de la menor con el coronavirus, al ser confirmada, ha hecho que el gobierno federal refuerce los anuncios que había comenzado a hacer el jueves de reforzar, valga la redundancia, el control sobre las medidas barrera en la población. Ellos van a desacelerar el desconfinamiento que ya habían comenzado algunas semanas atrás y van a volver a poner en marcha las medidas de confinamiento y las barreras para las personas salir a la calle para evitar muchos más contagios. Laurita. Bueno, pues precisamente también podemos hablar de otra muerte que me acordé de ustedes con respecto al COVID-19 y es el indio Rómulo. Ustedes que siempre lo traen a colación con Nico, pues falleció a los 89 años víctima del COVID-19 después de haber luchado 10 días en la unidad de cuidados intensivos aquí en la Clínica Colombia en la ciudad de Bogotá. No, pero entonces, es que el indio Rómulo... De pasear muy al bueno. Indio Rómulo. Muy bueno el indio Rómulo. Nunca lo vio, bro. Claro que lo vi. ¿Su poesía? Claro. El indio Rómulo. Claro, como no lo vi, yo soy cucho. Pasen la tumba del indio Rómulo. 89 años. La lucha cortica, ¿no? Murió rapidito. Sí, fue como una semana, tal vez. Ingresado por una neumonía, 10 días, Nico. 10 días, exactamente, gracias. Sí. Hombre, el indio Rómulo, me acuerdo mucho. Y él salió en muchos programas de televisión, era como invitado, era como poético, ¿no? Sí, hacía poesía costumbrista. Artista, ajá, poeta, presentador de radio y televisión, actor, claro, humorista y alcalde. ¿Él fue alcalde que de Monguí? Él nació en Monguí. Claro, él nació en Monguí. Claro, el pueblo más lindo del mundo, es más bonito que Brujas en Bélgica. Monguí es bellísimo. Ya, además, más lindo que Brujas en Bélgica. Estamos de acuerdo. Sí, es mucho más. Me falta bonito conocer Brujas, pero yo creo que es más bonito que Dubrovnik en Croacia. Si conoces un Monguí, no necesitas Brujas. Exactamente, de acuerdo. Ni Dubrovnik. Tampoco. No tienes que salir de Monguí, te puedes quedar ahí. Y tú puedes caminar por esas calles empedradas 10 años y no te aburres. No hay restaurantes, no hay nada, pero solo con mirar, Monguí. Monguí es hermoso, hombre. Tú estás completamente anonadada. ¿Oíste, Laurita? Sí. Pasen la tumba del indio Rómulo, claro. Se me olvidó el indio Rómulo. Claro. Creo que mi papá algún día lo presentó a echar poesía y después puso a... Y con los, sí, es que él cruzaba Alan Parsons, muchas culturas, sí, con ustedes Alan Parsons, pero antes el indio Rómulo. ¡Qué grande! Matizaba con poemas costumbristas. Claro, pues en poesía costumbrista, hombre. Bueno, ¿cómo hacer entonces? Me da pena con ustedes el arepaso número 1. Que no adivina, que viene fina, que no adivina, que no desea, que en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El requiem de Mozart, ¿no? Exacto. Ella para ella misma, su requiem se lo tira y sin problema. Me partió una resina, estoy de mal genio también. Bueno. Cada niño con sus problemas. ¿Me pueden dar tres nombres? ¿Tres nombres? Tres. Sí, tres nombres. No importa, pero yo les voy a preguntar quién es el que más algo, ¿no? Uh-huh. Y pongan tres nombres y el que acierte gana. Bueno, bueno. Y el que no acierte menos uno. Sencillito, fácil. Y el que acierte más uno, ¿está bien? Bueno, bueno. ¿Estamos claros en las reglas, María Juliana? ¿O está totalmente manipulado a favor de Nicolás Samper? Muy claro está. Y pueden buscar en internet, el 31 hay un expulsado o expulsada del arepazo hasta nueva orden, que puede ser hasta el 21, como los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Eso, me gusta. Perfecto, que hagamos, ¿no? Que hagamos todo, refuerzo en no, eso. Pero María Juliana, ¿hay alguna duda? ¿Tienes alguna nada, refuerzo? Nada. ¿Alguna nada, escaramuza, claro. Alguna cosa que te diga esto está nada, exacto? Nothing por ahora, nothing. Nothing, bueno. Pero hay algo que por te ahora. Diga que esto es regalo para Nicolás Samper, es para saber. No, que es un concurso nada. Espurio haz la pregunta y demás. Primero, exacto, haz la pregunta sí. Primero. Sí, es que... Ojo, no, pero una ¿por pregunta qué? Para sí, una pregunta 51. Yo hago, pero ¿por qué? Porque una persona sepa más que ustedes, yo estoy regalando el tema. Es que sepan más que la otra persona, es que estamos jugando en el mismo campo. Está lloviendo, el campo está encharcado. ¿En dónde estamos jugando todos? Es mi pregunta. Si es un campo de fútbol, Nico sabe más. Cancha embarrada. Nico, todos jugamos Nico en cancha, todos hemos jugado en cancha embarrada. Exacto. Sí, es un campo. Dígame, ¿cuál es la persona en el mundo con más seguidores en Twitter? No más. Y pongan tres nombres. Pues yo sé que empiezan a buscar en internet, pero 31, hay un expulsado o expulsada hasta el 21. Punto. No tengo nada más que decir, lo expliqué cinco veces. El que lo entendió, el que no, que se pudra, como dice Nico. No. ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. No tengo ni idea, voy a mandar eso. Jonathan dice paso, menos dos, pero no metamos... No, para, vamos a hacer una sola celebración. María Juliana Correa, Madonna, Donald Trump y Obama. Orlando Rivera, Michelle Obama, Oprah Winfrey y Madonna. Laura Hoyos, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Selena Gómez, Nicolás Samper, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Dua Lipa, Laura Natalia Franco, Barack Obama, Cristiano Ronaldo y Justin Bieber. Menos uno para Orlando Rivera, para Laura Hoyos, para Nicolás Samper. De una vez. Se pudrió todo. La correccional. Un expulsado o una expulsada el 31 de julio viernes por solo mi olfato de que han hecho trampa. Eso es todo. Se recuperará ese puesto de la B en un año de campeonato. Los tres son, más uno para María Juliana Correa. y para Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Solo hay tres cuentas con más de 100 millones de seguidores. La número uno, Barack Obama, seguidos por Justin Bieber y Rihanna. Muy que sea una enseñanza. Acuérdense cuando yo hago una nota antes. Y la nota de Obama la hice hace media hora. Yo dejo pisticas en el camino. Pero lo que pasa es que no pueden confundir Twitter con Instagram. Es todo. Y claro, Nico está diciendo, puede decir cachaza duro, diga cachaza. Despeguemos, por favor. ¿Cómo era el paso, Laurita? Yo tengo menos 11 puntos. Sigue Orlando, que tiene menos 9 puntos. María Juliana tiene menos 6 puntos. Laura Natalia tiene 3 puntos. Jonathan tiene 7 puntos. Y Nicolás Samper tiene 8 puntos. Emilio, vamos con música, por favor. En segundos intentemos una entrevista. Vamos a ver si se puede hacer. Vamos a continuar con esto. Les tengo un estreno. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de Kylie Minogue? Pues imagínense que hoy sacó sencillo nuevo. Y dice así, se llama Say Something. Bueno, para mí es un honor increíble presentar a la primera persona que me dio la oportunidad de hacer un programa en televisión. Esto puede ser muy antiguo para ustedes, lo cual es normal. Yo era un muchacho muy atractivo, no tan atractivo como ella. Y en producciones me dieron la papaya de hacer mi primer voiceover, mi primera traducción de un programa en inglés. Y ese programa fue un éxito en Colombia absurdo. Y yo comencé, creo que después vino Dionne Warwick, pero yo comencé con esta mujer que era una belleza celestial, que venía de una carrera enorme, con un grupo muy famoso en los años 60, comienzos de los 70, en la época bohemia, el hipismo y todo, y su esposo, un hombre también muy importante. Y para mí también fue un honor presentar en Emisoras El Dorado el primer número uno de esta pareja, Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. Y yo lo puse por primera vez en Colombia y me sentí muy honrado. Entonces, no siendo más el objeto de la presente y no los voy a molestar más, voy a saludar a esta reina, a esta diosa linda, especial, preciosa, y a su esposo en Los Ángeles. It's a pleasure. I'm going to translate. Marilyn, hi, Billy. Billy, hello. Hi. How are you? How you doing? I did an introduction in Spanish, but it's an honor for me to make this interview because I was talking to my listeners in Spanish in Colombia and all over South America that I started my TV career being the voiceover in a wonderful TV show called Solid Gold, and I remember, yeah. And I remember with great. I have a beautiful remembrance of your wife Marilyn, a beautiful, beautiful girl, who started the show with the dancers of Solid Gold, and it was an honor for me for doing that. And then I have the pleasure, because I grew up in the radio, 1975, in a radio station from my father. I was working with him. And I had in my hand a single for the song called You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Yeah. And I know you remember that absolutely well. And I'm so happy to have you here in my show. And fortunately, I have my son. We start with my father, then my brother and me, and then I have a son, and we all started this thing, and I was talking about a wonderful group that Mr. Billy started in the 60s called The Fifth Dimension, that it was another inspiration from you guys to a generation with a change of humanity, spirit, freedom of spirit and everything. And I want to thank you about this thing, and I hope you understand. A pleasure to have you here, my friends. Well, thank you. Thank you for having us. And it's a pleasure to talk to you. And it's so great to know that your station has gone down through the family. That's a beautiful thing. Thank you, él dice, hombre, gracias, es maravilloso y me alegra mucho que la radio haya seguido en generaciones. Y bueno, yo quiero comenzar con esta presentación que hacía Marilyn McCoo con Andy Gibb, que fue un muchacho que tuvo unos éxitos increíbles, número uno en Estados Unidos en los 70s, y ella con las bailarinas de Oro Sólido. Y voy a poner la presentación en español muy cortica que conseguimos de mi parte. Yo tenía una voz maravillosa, yo iba a ser un cucho, pero en esa época era un muchacho de 23, yo no me acuerdo, pero bueno, les voy a volver a hablar a mis invitados. Well, Marilyn and Billy, I want to start with a presentation of the solid gold little bit of your show with Andy Gibb, that famous singer from the family of the Bee Gees, from Robin, from Barry, etc., and your beautiful voice. And then I'll gonna put you 20 seconds in Spanish of what we could find about how I started. It's something very simple, and I was very young. Just give me, I think, 40 seconds, and we start with music, if you give me this chance, okay? Okay. Let's do it. Vamos, Jonathan. Ladies and gentlemen, the star of Solid Gold, Mr. Andy Gibb, with his co-host, Miss Marilyn McCoo. Good evening, and welcome to TV's most exciting hour of contemporary music. Tonight, we're getting the show off to a blazing start with the legendary James Brown and his 1965 classic, I Got You, I Feel Good. We'll be right back with more of Solid Gold and our guests, Sheena Easton, the Rolling Stones, and Hall & Oates. But first, let's feel good some more with the great James Brown. En programas juveniles, Oro Sólido fue el suceso, por sus estrellas y contenido, con la narración y dirección de Jaime Sánchez Cristo. Aquí están las bailarinas de Oro Sólido y el famoso tema Saltar, Van Halen. Bueno, eso es la historia, pues ellos pudieron oír esta historia, y quiero hacer una pregunta porque es muy importante antes de que entremos en la música. Before we start with the music, yo quiero preguntarle a Marilyn, que fue la host del programa. Yo creo que ese fue el último musical que se hizo en la televisión, porque apareció en TV. Y con los videos todo el mundo se olvidó de cantar en programas en vivo. Y a ella le tocó, miren la presentación que pusimos, decir hoy, Sheena Easton, los Rolling Stones y Hall & Oates. O sea, eso eran los programas de antes. Y cantaban, y algunos doblaban. Y apareció MTV, creo que en el año 1984, creo que fue el primer show donde Cyndi Lauper se ganó el primer MTV Award con Girls Just Want to Have Fun. Y ahí se acabaron los musicales. Marilyn, you had the chance to make the last musical TV show, because at the same time you were presenting Hall & Oates, Rolling Stones, James Brown, and Sheena Easton, it started something called MTV, and the people forgot the musicals and it started with the MTV shows, awards, etc. And that's, I think you made the last musical show in the world. Don't you agree with me? I think you're right. You could have, that's right. Because yeah. MTV came along and it started a whole new thing, a whole new trend. All on video. On yes, and that's been the direction of music for the last 20 to 30 years now. Yeah. Sí, Es verdad, ella me dice, yo creo que usted está correctísimo, Nico, yo mi bueno, estoy pues, dirigiendo bien o no. Muy bien, ¿no? Muy bien, pero muy engolado en oro sólido con saltar y jump. Sí, pero así se llamaba jump. Así bueno, se llamaba, la traducían. Así se llamaba, yo no puedo hacer distinto. Y ella dice pues que MTV comenzó solita y que duraron, o sea que ya llevan más de 30 años y acabaron con los musicales. No siendo más el objeto de la presente, nos vamos a mi última pregunta, que es el momento en que ellos como solistas pusieron en las listas americanas la canción You Don't Have to Be a Star to Be in My Show, que es absolutamente divina. La lanzamos en emisoras El Dorado y recuerdo ese momento con gran amor. Una canción famosísima en Estados Unidos. Y les voy a preguntar esto antes de que entres tú, Emilio. A mí me da una pena contigo haberte molestado tanto, pero estoy emocionado. Billy, Marilyn, this is my last question before introducing my son, Emilio Sanchez, who is a great fan also. And it was a moment that you made this beautiful song, and I would like to put a little bit of the song that it was number one in the 70s, and it was a pleasure for me as a DJ in a radio station that I work for, and it's called You Don't Have to Be a Star in My Show. I know you remember that one, right? Oh, yes. It was the number one record for us. Yes. And in the United States, we ended up winning a Grammy Award for that song. That's right. It was very important in our career. What is a Grammy you want about there? It was like R&B something, duo? Something it was the like best. It's a very prestigious award that's given in the music industry. Yes, we were. I know, but best. What is the category? The category was best R&B performance by a duo or group or chorus. And that was what we won it for. Yeah, I know the Grammys. We did it like 20 years here in the station. Let's hear something about, you don't have to be a star, ganadora del premio Grammy, R&B como mejor interpretación vocal de un dúo o grupo en música soul. Yo creo que es como la misma traducción. Aquí está esta lindísima canción. Tú no tienes que ser una estrella, Nicolás, para estar en mi show. Aquí va. Bueno, vamos a preguntarles cómo recuerdan este primer lugar como solistas después del grupo como dúo. How do you remember that moment as a duo after that wonderful creation of Mr. Billy talking about the fifth dimension? Thank you. How do you feel that moment? How do you remember that a long time ago? It was a very special, special moment. We worked with a wonderful producer by the name of Don Davis, and he found that song for us. And when we won the award that night, we weren't expecting to win it. We thought it was a very... The category had a lot of wonderful artists, and we were just pleased that we were nominated, but we really didn't expect to win it. In fact, we didn't even know what to say when we got up there. We said, what are we going to say? Well, we have to thank the record company, and we, you know, going through all of those kind of changes, but we really didn't expect to win. Bueno, pues ella dice que fue un momento maravilloso, que trabajaron con un productor increíble, que fueron a los Grammys y que no lo podían creer. Billy habla de lo mismo. Billy es como el alma protectora de Marilyn. Emilio, adelante, ya tienes, ahora sí te puedes engolar tú un rato, ¿no es cierto, Nico? Adelante. Claro, saltar. Okay. Hi, Marilyn. Hi, Billy. This is Emilio. How are you, Emilio? How are you doing? Great to talk to you. Great to talk to you guys. So, I'm just going to say this very briefly in Spanish, and then I'm going to translate. Bueno, quiero preguntarles, primero que todo, ¿cómo fue la experiencia de Fifth Dimension siendo un grupo afroamericano que tuvo un éxito mainstream muy grande en los 60, en esa época en que justamente se estaba luchando por la libertad? por el derecho de expresión, por la igualdad. Pero antes de eso quiero oír un poquito de una canción divina de ellos, de The Fifth Dimension, que se llama Up, Up and Away. Marilyn, Billy, before I ask my first question, I want to hear a little bit of a beautiful song, my favorite Fifth Dimension song, which is called Up, Up and Away. So if you don't mind, we're just going to hear a little bit of that, and then I'm going to ask you the question. And okay. Thank you for being okay. with us. Okay, that's fine. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I. For we can Marilyn, Billy, The Fifth Dimension was notable for being a very, very successful African-American group that was able to cross over in many directions in a time when people were fighting for freedom, for equality, for lots of important values that we still hold today. And I think The Fifth Dimension stood for that. How do you guys remember the experience of being in that wonderful group during those historic times? Well, go on, baby. Well, it was an experience, I'm telling you, because, I mean, we were doing some things that that a lot of black people at that particular time wasn't doing. And it was an experience for us because we were breaking ground in the United States, and we thought that we were really, really doing something that was helping, but it seems as though the things that we've done are still didn't break through as well as it is, because we're still dealing with that today, some of the same things. But one thing that was good about our music is that I think we introduced people to the reality that the music that we performed had all kinds of different influences in it, and some of the radio stations didn't know how to play our music because they didn't know how to categorize it, and then when they finally stopped trying to categorize it and let it just happen, then we began having hit after hit after hit, and it was great. Yeah. Well, allow me to translate for a second. Sí, ellos sí. Sí, ellos básicamente dicen, eso fue toda una experiencia porque estar en Fifth Dimension nos permitió hacer cosas absolutamente innovadoras. No sabían cómo categorizarlos porque era simplemente tan novedoso todo lo que estaban haciendo que no sabían en qué género meterlos. Y dice Marilyn, por ejemplo, que cuando dejaron de categorizarlos, de etiquetarlos, ahí fue que realmente empezaron a tener éxito tras éxito tras éxito. Y además de eso, añade Billy una cosa importante, y es que todas esas cosas por las que ellos luchaban, pues algunas se lograron, pero tristemente otras no se han logrado. Y siguen hasta el sol de hoy luchando por esos ideales, por esas ideologías, por esa manera de ser emblemática de los 60. Voy a recordar ahora una canción que grabó originalmente Marilyn por allá en los 70, que luego hizo muy famosa de Whitney Houston, que fue Saving All My Love For You. Vamos a ver un minuto de esa canción y luego haré mi siguiente pregunta. Marilyn, now I'd like to remember a beautiful song that was first recorded by you and then it was made very, very popular by Whitney Houston, which is the beautiful Saving All My Love For You. And then I'd like to ask you a question about that song. But first, let's hear it for a minute. Beautiful song. Okay, sure. Mm-hmm. is all that we share. You've got your family and they need you there. Oh, I've tried to resist being last on your list, but no. Tell me, find a man of my own, but each time I try. Esta canción, Saving All My Love For You, Whitney Houston, hizo un cover en 1985, que fue uno de sus primeros éxitos, y se volvió una canción emblemática para ella, pero lo que poca gente recuerda es que la original es de Marilyn McCoo, y quiero preguntarle a Marilyn, ¿qué piensa ella de lo que hizo Whitney Houston con esta canción? Marilyn, Saving All My Love For You, in 1985, Whitney Houston recorded that, and it became one of the most important songs of her career. What do you think about Whitney's version of that song and what she did with it? She did a wonderful version. You know, she had, Whitney was, I think, one of the finest singers that's come along in many years, and, you know, I had already begun to notice her and listen to her and see the things that she was doing that were just so interesting and different. And I just felt like she took that song and she turned it into a major, major hit. And I've always respected and admired her for that. All right, well, thank you. I'm going to translate briefly. Sí, Marilyn dice que ella había estado observando a Whitney Houston ya para esa época y le parecía muy interesante todo lo que hacía, pero que cuando ella grabó esta canción la convirtió en un éxito inmenso, enorme, y que ella simplemente era maravillosa y que siempre la ha respetado por eso. Y ese fue el aporte que hizo Whitney Houston a Saving All My Love For You. Y creo que ahora creo que ahora se quiere hacer una pregunta sobre la canción I Didn't Get to Sleep at All. Last night I didn't get to sleep at all, nuestro director. Marilyn, bueno, and the next question, our director would like to ask you the next question about last night I didn't get to sleep at all. Okay. Well, Marilyn, Billy, first of all, I think your version of your original of this song, Saving All My Love For You, is better than Whitney. beautiful. Well, thank you. That's very sweet. That's good to know. And I believe in my small memory, but that was the first number one from Whitney, no? I think that was the first number one of Whitney Houston. That was it. Could have been her first. I don't remember. I'm right with that. Okay. Yo le dije que la canción de ella es mucho mejor que la de Whitney. Es un cobazo, Nico. ¿Usted sabe que es coba y coba viene o no, Nico? Claro. Claro, coba viene. Dormiloncito, pero bueno. Now I want to... Yo quiero presentar la canción más linda que he oído en la voz de Marilyn McCoo. En otra época, y ya sus setentas, y yo me trasnocho, o sea, yo me pienso que es divino todo lo que se oye en eso. Un minutico, no la pongas, por favor, Jonathan. Voy a hacer la introducción. Marilyn, I want to introduce what I believe is the most beautiful song of Fifth Dimension, and I believe that voice sounds greatly, and it was a romantic, beautiful, and very sad song called I Didn't Get to Sleep at All. And I believe it's 1970, maybe, in my small memory, is from the beginning of that decade. And I would like to put a minute because I love that beautiful song. And my last question, and Emilio will go on. Let's do it. Pongamos, I didn't get to sleep alone, Jonathan, por favor. Bueno, yo le voy a confesar a Marilyn McCoo que me enamoré de ella oyendo esta canción. Yo era chiquitico, cuando la vi tenía creo que 12 años. La oí 2 años después porque en Colombia no llegaba la música del tiempo. Y le voy a decir al marido para que no se me ponga bravo. Billy, I want to say something very sincere. I was in love with Marilyn when I heard this song. Do you forgive me, please? Well, good for you. That's all I wanted to say. Emilio, go on. Quiero hablar ahora de otra canción emblemática de The Fifth Dimension, que es una de las canciones más lindas de una de las parejas de compositores más importantes de la música estadounidense, que son Burt Bacharach y Hal David. Leyendas, famosos por The Look of Love, What the World Needs Now is Love, I'll Never Fall in Love Again, Alfie, en fin. Y la grabación definitiva de la canción Wireless Bell to Answer es de The Fifth Dimension. Pero primero quiero ver un poco de esa canción. Guys, before I ask you my next question, I want to hear another one of your beautiful songs, which is, of course, the wonderful recording that you guys did of the Burt Bacharach and Hal David classic, One Less Bell to Answer. And then I'm going to ask you a little question about that. So let's just hear that for a minute, please. My life's so empty, though I try to forget, it just can't be done. Guys, out of, you know, all the great songs in the Burt Bacharach and Hal David catalog have a definitive recording, you know, a recording that is considered to be the most important one, which is, you know, which is what happened with the Carpenters and Close to You. It's also what happened with Aretha Franklin and I Say a Little Prayer. And, you know, everybody considers your version of One Less Bell to Answer to be the definitive version of that beautiful song by Burt Bacharach and Hal David. How do you guys feel about that song, about and about the importance of your recording in Burt Bacharach's career? It was a wonderful song. It was, I think it's one of the wonderful classic torch songs, you know, that they wrote. And I think that the I think that all of the production values that went into that recording were so important. Our producer Bones Howe, the background vocals that were done by Bob Alcivar, the group, all of those elements together really made that a very, very special recording. And Hal David's lyrics. Oh yes, absolutely. Nobody writes lyrics like Hal David. Oh yes. Yeah. Hal David always knew how to express the most out, yes, of the lyric. Yes. Yes. Absolutely. Sí, ellos dicen que primero que todo es una de las grandes canciones sentimentales, torch songs, que se han escrito, y además que rescatan mucho lo que fue la producción de esa canción por Bones Howe, por los coros. Y encima de eso está la letra de Hal David, que dicen él sabía expresar una letra mejor que nadie. Entonces realmente por eso todo esto fue muy especial. Quiero ahora continuar con un proyecto reciente de ellos, y es que ellos participaron en un tributo a Mr. Rogers, que nosotros hemos hablado bastante de ese personaje aquí, y oír una canción que grabaron para ese tributo. Guys, now I want to talk about one of your more recent projects, which is the tribute to Mr. Rogers. You guys recorded a beautiful song for that. Mr. Rogers is a character that we talk about a lot here in our show. So let's hear a little bit of Let's Be Together Today, please, and then I'll ask you my next question. I should be happy, but all I do is cry. No more laughter. Oh, I should be happy. Tuvimos un pequeño problema técnico, pero entonces quiero felicitarlos por su aniversario, que es este domingo. Guys, we had a little technical problem, but I would like to congratulate you because I know you guys have an anniversary coming this Sunday. Ah, yes. Oh, yeah, that's right. We've been married so long, we forgot about it. No, we didn't. I'm kidding. Sí, son unos bacanes. Dicen que llevan tanto tiempo casados que casi que se les olvida. Quiero entonces recordar la canción más importante de The Fifth Dimension. Bueno, pero antes, Emilio, me gustaría que despedirme de ellos, decirles que muchas gracias y, bueno, como ustedes se dan cuenta, son muy talentosos. Billy, thank you very much for your compositions. Thank you very much for starting a musical career with different things and for being a support to your wife and the career of both of you. This is Jaime, the director of this program. And thank you very much for your time. I know it's difficult in this moment doing this things, but I'm very happy to have you on our show. And Emilio, well, let's say goodbye with one of the most beautiful songs ever written in the era of the 60s. Thank you so much for inviting us to visit with you. We appreciate being with you. And we hope that we'll be able to come to Bogota and perform for you there. That would be wonderful. Yeah. Sí, ellos dicen que muchas gracias y que esperan poder venir a Bogotá muy pronto y cantar para nosotros. Well, thank you, Marilyn and Billy, for being with us. Ahora sí vamos a recordar un poco de Aquarius, del musical Hair, que fue la canción más importante de la carrera de ellos, de The Fifth Dimension. Aquí va. En los originales, las cosas que nos dan felicidad. Una presentación de Amarillo. Bueno, Liquito, a mí me da mucha felicidad acordarme de esta niña, es que era divina. A ver. Pero ¿qué tal la voz de la señorita? Sí. O sea, oye, muy amables, ¿no? Divinos, pero él muy, muy, muy cansón, déjela hablar a ella, ¿no? Sí, también, exacto. Sí, pero es que uno necesita coro. Pero estuvo muy, muy amables. ¿Laurita, no te gustó la voz de ella? O sea, es que me parece que... La voz es demasiado... No, la canción que tú dijiste que te habías enamorado, fantástica. Vuelve y ella encantadora. Sí, no, muy querida. I didn't get to sleep at all. No me podía dormir pensando en ti. Sí. Y tú pensando en Giovanni Ayala. Ahí no es de Giovanni por Ayala. Por supuesto. ¿Quién más? Bueno, Niquito, cosas que nos dan felicidad, por favor. ¿Le puedo contar una que me pasó hoy? Perdón la autorreferencia. Pero por favor, pero que le dé felicidad, o si no me caliento. Mucha felicidad. Imagínense que estaba aquí haciendo programa, estaba en La Jugada. Y sonó el citófono de mi casa. Entonces, no, que ¿Maradona? No. ¿Maradona? Usted, aquí hay un paquete para usted. Y yo no he pedido absolutamente nada. Con mucho gusto. Yo, pues, pero está seguro, tal. No. Sí, no, aquí está nada su nombre. Entonces, bueno, yo bajé. Y era una caja, haga de cuenta, como una caja de microondas. Ah, más o menos de ese tamaño. Fui yo. ¿Esta vaina qué es? Entonces fui, pues me puse todos los elementos de seguridad para bajar, recogí la caja y me vine aquí a mi casa y empecé a destaparla poco a poco y salían papeles y cosas, pero pues nada, como lo que usted mete dentro de una caja para cubrir algo delicado. Sí, chistoncitos. Al final encontré ese envoltorio que es de bolitas plásticas para reventar y había algo envuelto ahí, muy envuelto. Entonces con unas tijeras corté eso y encuentro. Pero mire, usted hizo todo la documentación, de limpiar eso, dejarlo al sol, quemarlo, claro, echarle todos esos descolorantes y alucinógenos para que no lo enferme. Todo eso, para que, exacto, hice todo el proceso de desinfección, limpieza, todo. Y cuando termino de cortar ya el papelito ese que estaba guardado, hay un carro a escala, un Jaguar del año 20, en una cajita plástica. Pues un amigo mío, que se llama Diego López, que aquí yo quiero muchísimo, el tipo me dijo, es que vea, me encontré esto y dije, la única persona que puede sacarle verdadero provecho a este carrito, a este Jaguar 1920, es usted. Y me lo envió de regalo hoy. Oh, de puro querido. De puro querido. Esas son las cosas que le dan una felicidad. Saluda a Dieguito, que es un crack. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Eso. Adelante, muchachas. Bueno, pues es que hay cosas bien pensadas, como eso que le pasó a Nico y Alameda 170, que es un proyecto de vivienda ubicado en el exclusivo sector de la Alameda. Cuenta con importantes vías de acceso como la calle 170, la autopista norte y las carreras novena, séptima y 15. A su alrededor también tiene lugares importantes como centros comerciales, supermercados, centros clínicos, vías principales, colegios, universidades, biblioteca y estaciones de Transmilenio. Y es que ellos ofrecen, Lau, áreas desde 81 hasta 97 metros cuadrados, una espectacular vista y zonas comunes diseñadas para el bienestar de tu familia. Están ubicados en la carrera 15, número 170-91. Así que los invitamos a que se acerquen a la sala de ventas porque están ofreciendo el 2.5% de descuento sobre el valor del inmueble. Además, podrán ver y experimentar los apartamentos modelos desde el proyecto mismo. Alameda 170, el bienestar que tú y tu familia merecen en un solo lugar. Bueno, Nicolás, usted se ofreció a sacrificarse por el grupo, ¿verdad? Sí, yo estoy dispuesto a inmolarme. Muy bien. Por conociendo, conociendo que él podría saber la respuesta porque es un experto en el vocabulario y lo único que hace es sentarse con Martín de Francisco a buscar palabras raras, pero esta no, ya no. Para enredar. Ya, no, ya Martín ya está en otro, va en otro globo, up sí. And away. ¿Qué tal la cancionzota esa? Perdóneme. La canción más linda, sabe, de Fifth Dimension. La de nuestras aeromosas. Nico, sí, es tremenda. ¿Usted sabe de qué aerolínea era? De Pan American Airlines. Vea, de Pan American. Esa era la canción de ellos. Pan Am se quebró, pero era la canción de Up and Away y ese jumbo de Pan Am brutal. Es que yo tengo Panam, calle antigua. Internacional. Panam además que era conocida por ser una aerolínea sofisticada, elegantísima. Pero mi amor, eso es pura paja. Yo nunca me monté en Panam. No tenía la edad. Te preocupes. Pero era conocida por eso. El edificio que queda, que rompe la Park Avenue, donde queda Grand Central, eso se llamaba el edificio de Panam y se quebraron. Estoy hablando de los 70s. Sí. Mi padre montó en Panam y creo que unos morenos trataron de atracarlo en la aeronave. No me diga. ¿Y qué pasó? Les quitó las navajas en un segundo. Sigamos. Ah, es que un héroe. En esa época se podían llevar navajas en un avión. Bueno. No más preguntas, señor juez. Y esta es una decisión que Nicolás ha aceptado. Y es que él va a calificar al ganador. Pone el menos uno, el menos dos y el más uno. O no pone nada. Pero bueno, quiero poner otro juez en el arepaso. Creo que él sabe la respuesta. Sí, a ver. Les pido el favor de que no sean tan volátiles al internet, que no sean tan previsibles, que no sean tan poco tácticos, porque uno de ustedes, uno, baja a la B, el 31. Uy, se pudrió Tuti. Se pudrió usted Tuti. No, mi granjero, usted fresco. ¡Listo! Yo aquí no corrijo nada. ¿Qué significa algo inefable? Ya, eso es todo. Ah. No, yo no. yo no digo una palabra, o sea, yo oigo y oigo a este guache calificando. Me encanta este guache. No se va a equivocar porque me toca bajarlo ya a la B hoy. O sea, yo le pido el favor de que estoy confiando en usted, hermano. Después dice que yo me robé esto. Por favor. No, no, no. Listo, yo confío en que usted sabe que es. No importa. Y si no sabe, diga, sabe que Jaime, no soy capaz de resolver este teorema. Oye, Emilio, buena entrevista, lo felicito, brother. Gracias, pero gracias por darme el espacio para hacerla. Y yo me vi mi bomba personal, ¿no? Mare Maco. Gran bomba, y unos bacanes. O sea, buena gente. Muy queridos, ¿no? Bueno, se acabó el tiempo. Primero, Nico recibió las. Espérese, quietos. Menos dos, no, para. Nico. ¿Pero por qué? Las preguntas, las respuestas me las tienen que enviar a mí, yo que soy el juez. Menos dos, para Jonathan, yo se la envié Orlando, a Jaime. Laura y María Juliana. Menos sí, dos. Yo, se le iba a enviar, que yo le respondí a Jaime a tiempo. Yo se la envié a Jaime. Jaime. No, todo Jaime no. Yo soy el que dirijo este segmento. Todo Jaime. Pero los dos para todos. La única pero persona que no dijo. Fue Laura Franco, la única persona. Menos dos para todos. María Laura, y nos dejaste morir a todos. Y miren cómo los vende. Miren cómo los vende. Menos dos para María Juliana. Los vende por un plato de lentejas. Laura, ¿en serio? Menos dos. Lo juro por Dios. ¿Qué más podemos hacer? Laurita Hoyos, ¿tú le mandaste la respuesta a quién? No, no me confundí, ya no supe ni a quién enviársela. Menos dos para Laura Hoyos. Para todos. Quedó escrita en tu chat, pero no la envié. No, menos dos para ellos. Le voy a leer todo, Nico. Bueno, ¿para qué? De pronto ustedes logran un más uno y quedan en cero. Laura Hoyos, Nicolás no participa. Bueno, Orlando, lo que usted no puede explicar o difícil de explicar con palabras. Voy a repetirlo. Lo que usted no puede explicar o difícil de explicar con palabras. ¿Para qué aclaración? Perdón, no, yo sigo. Que no puede ser dicho, explicado, escrito con palabras, algo que no puede ser explicado con palabras, que no se puede decir con palabras. Nicolás, ¿le leo otra vez? Les falta una parte clave de la definición. O sea, el menos dos lo tienen todos ya. Y menos, no, uno, menos pues para uno, brother, Laura Frank. No, no, no, menos dos porque nadie me mandó la respuesta. ¿Y para Laura no? No, venga, ya se los leí yo, tranquilo. Ah, bueno. Orlando Rivera, lo que usted no puede explicar no, difícil de explicar con palabras. Uh-huh. Esa segunda parte lo pongo a consideración suya, señor juez. Es que falta Jonathan, pero un minutico silencioso. Dale. Que no puede ser dicho, explicado, descrito con palabras. Algo que no puede ser explicado con palabras, María Juliana y Laura Natalia, que no se puede decir con palabras. Nicolás, pero no sea tan patán, le pido al favor. Menos uno para todos. Falta un detalle clave en la definición. ¿Pero por qué menos uno? ¿Verdad? No sé. Él es el juez, menos uno, John Jonathan. Bueno, dígame de una vez, Nicolás, que voy a rayar el cuaderno ya. Por un momento. No, minuto. Por un momento, esperé más de ti, Nicolás. No esperes nada. Por un momento. Nunca. Graso error. Graso. Mira, y graso también. Minutito de que se acabe la pandemia. Espere que se acabe la corrección. La gente está en espera, Nicolás. Porque, diga, haga falta un detalle clave en la definición. ¿Cuál? Lo que indica que estuvieron viendo en internet. Así de sencillo. ¡Ah! La definición hace que está clarísimo que todos vieron internet. Uno puede no saber decir algo con palabras porque uno ignora la palabra. Pero esto hace referencia a un concepto sumamente difuso. Porque es muy grande. Difuso. Que es muy difícil explicar con palabras. Es un concepto difuso. Por eso es que no se puede explicar con palabras. Pues si todo el mundo está diciendo que no se puede explicar con palabras por ende se necesita ser muy tonto para no entender que es algo que es difuso. No, yo en Medellín me tomaba un inefable. Porque es que la gente. No, miren, es que les voy a poner el ejemplo porque hago la aclaración. Pero Nico, ¿le puedo pedir un favor, mijo? ¿Me puedo pedir un favor? Para que usted se luzca más. Despegamos, vamos con una cancioncita y a las 6 en punto solo los vuelve a levantar media hora. ¿Está bien? Me parece perfecto. Pero... Me gustó esto. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con un éxito de 1998, el señor Fatboy Slim, con esto que dice así, esto fue número uno en el Reino Unido, You've Come a Long Way Baby. You've Come a Long Way Baby se llama el álbum, la canción se llama así, Praise You. Al aire. Bueno, pues hombre, yo hice esta sección porque quiero blanquear esto del arepazo. Porque he visto mucha ayuda externa y pues yo solo puedo decir que una persona va a salir del arepazo y va, se va a la B el 31. Pero en este momento no sé quién es porque, pues yo no sé, todos están muy enredados. Yo solamente quiero que Nicolás no se me acelere. Primero, pues accedí a ustedes. Estoy muy molesto. No, le pido un favor de que oiga, ¿sí? Bueno, primero él exigió el menos dos, que no le escribieron, pero tal vez fue error mío. Me pueden poner a mí menos uno, no tengo problema. Pero fue, aquí me escribieron todos. La única persona que no escribió porque menos se perdió yo. Es Laurita Hoyos, pero bueno, ya tiene su menos dos automático. Pero Nicolás al final le dio a todo el mundo menos uno. Entonces yo voy a hacer una cosa porque él dice que todo fue una lectura de internet. Entonces lo que voy a hacer yo es leer todas las respuestas. Como director del programa, no soy... En este momento el director de este repaso, pero soy el director general del programa. Por un minuto, porque Nicolás me está haciendo el cabón. Después de leer las respuestas de todos, voy a leer la definición de internet que yo tenía. Y ahí escucharemos a, pues, a uno de los más importantes estudiosos del idioma castellano, que es Nicolás Samper. Y él hará una explicación y yo le he pedido a él, primero después de lo que yo diga de la definición de internet que sale en Google, pues que él o se retracte o se sostenga en el menos uno para todos y después quede un ejemplo de lo que es algo inefable. Esa es mi decisión como director del programa. Orlando dice que es inefable lo que usted no puede explicar o difícil de explicar con palabras. Jonathan, que no puede ser dicho, explicado o escrito con palabras. María Juana Correa, algo que no puede ser explicado con palabras. Laura Natalia Franco, que no se puede decir con palabras. Pues a mí me pareció muy curioso que todos contestaron igualito y pues a mí me toca con una pena increíble con todos ustedes. Pues escribir lo que sale en Google. Y dice así. El concepto de inefable proviene de un vocablo latino que significa indecible y se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse con palabras. Inefable suele ser un adjetivo que se aplica sobre personas o situaciones que son difíciles de clasificar, explicar o justificar. Señor juez, ¿usted se mantiene en el menos uno para todos? Por supuesto. Ay, no. Menos uno para todos, otra vez, por favor, Jonathan. Nico, ¿pero por qué? No, un minutico, vamos en orden. Aquí hay un director. Hay un juez, pero hay un director. Y un muy buen juez. Parece que no son personas afables ustedes. Yo no soy ni afable ni afable, yo no sé ni qué es. Es que yo no sabía que esa precisión que tenían todos. O sea, a mí me llamó mucho la atención. Uy, pero todos son unos duros. Listo, Nicolás. Laura, ¿cómo quedó el arepaso? Es el definitivo. Listo, yo tengo el definitivo. Yo tengo menos 13 puntos. Orlando queda con menos 10 puntos. María Juliana tiene menos 7 puntos. Laura Natalia queda con 2 puntos, Jonathan 6 y Nicolás Samper 8 puntos. Nicolás, Perdón, ¿qué es el tururú? Es que yo no tengo a mano. ¿Cuál es el tururú? Acá celebrando la victoria de Nico. Sí. Nicolás no tuvo ninguna victoria. Sí. Un minutico, él accedió no, al pues no la de este mes, porque ya está muy cantado todo. Ya ganó. Pudo haber tenido entonces, un punto más. Y no renuncié a eso. ¿Uno o dos? Ay. Dos. Y renuncié a eso. Descendiente. Bueno, pero ya, pero ya hablando en serio, Nicolás. Está claramente establecido que la gente se ayuda en internet. No. La única persona que no lo hizo fue Laura Hoyos. Estuvo. Pero yo quiero que usted, por favor, en algo. Explique con un ejemplo. O sea, acabo de leerlo de internet y es exactamente lo que dijeron todos. O sea, parece copiado de un papel carbón que ya no existe. Pero les falta. Pero es que yo tengo mis dudas hace mucho rato. Y una persona será expulsada el próximo viernes y no voy a dar explicaciones si no se va, punto, del arepaso. Adelante, brother. Es que les faltó una cosa clave en el concepto. De un ejemplo, hermano, porque es que con esas cosas claves no, de un ejemplo. Pero ¿me va a dejar explicar o no? Si me va a empezar a levantar la voz y todo, pues entonces, yo me retiro. Dele. Mire, vamos a hacerlo así. A ver. Es que la clave de esto... Es que no es decir que es que una cosa que no se puede describir con palabras. Eso es carreta. Les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes han visto mil veces que la gente se refiere a las cosas como el cocianfirulo, el cocianfiru, el no sé qué. Cocianfirulo. Exacto. ¿Eso qué es? No, es que no te lo puedo decir en palabras eso. No. Eso tiene un nombre, claramente. Y ya está diseñado ese nombre. Es un picaporte. No, se llama un cocianfirulo. No, eso no es lo mismo que inefable. Por eso les digo, esto habla de un concepto, de una porque descripción, de un calificativo sobre un concepto. Y por ser tan difuso o tan complicado de encuadrar en un marco, por eso se usa la palabra inefable. Como si uno dice, nuestro director Jaime Sánchez es de una bondad inefable. ¿Eso es abstracto o es ambiguo, Nico? No, eso es lampón. Bueno, Nicky, lo que tú digas, Nicky. ¿Tú no crees que Nico está mamándoles gallo a todos? No, claro que obvio. Es así. Sí, no puede ni con su alma y nos viene a corregir a todos. No. Simplemente quiero que lo tengan en cuenta. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué si pregunta, nos equivocamos todos en la definición, que nos faltó un pedazo de la definición que tú con que tanta brillantez nos acabas de explicar? Sí. ¿Por hay un qué menos uno? Es un no hay nada. ¿Cómo? Perdón. ¿Pero por qué menos uno? Menos uno, porque la definición está mal. No, porque cuando se le da más uno a quien gana y se le da menos uno al quien dice algo absurdo. Pero nuestra definición no es absurda. Está incompleta, pero no absurda. Eso es absurdo. La verdad, ¿no?, a medias es una mentira completa. Lo decía Joseph Goebbels, jefe de propaganda nazi. Yo no estoy diciendo eso. Lo claro es que todos sí sabíamos que la palabra no era tan difícil, inefable. Uno sabe, todo el mundo por eso dijo, lo que no puedo explicar con palabras. Era sencillo, no más. Yo me tomaba un inefable. Y de hecho todos apuntaron a lo mismo. Perdón, Orlando, ¿usted dónde sabe la palabra inefable? ¿Cuántas veces le ha aparecido en la vida inefable? Es que es justamente cuando uno comienza, eso, lo que dijo Nicolás, yo no sé cómo explicar. Entonces ahí es cuando aparece la palabra inefable, porque uno no sabe darle el nombre a algo. Eso no es claro, eso es gaguear. Les voy a mostrar de dónde conozco esa palabra. Que es inefable, lo que yo no sé decir con una palabra. Tú, María Juliana, ¿dónde la conoces? La conozco desde hace muchísimos años, porque en un café de mi casa en Medellín, que se llama Café Otra Parte, que estoy buscando la carta aquí para mostrarles, había una bebida chocolatada que se llamaba El Inefable. Y yo la busqué, Café Otra Parte. Pero viste que qué mal está ese restaurante. No, el café de Otra Parte. Tú misma pudiste describir con palabras El Inefable, es una bebida chocolatada. Yo no tengo más. Pues para mí digo, era una bebida chocolatada, o sea, en esa época, claro. ¿Más pruebas? Lo inefable en ese concepto, Nico, es el sabor de ese chocolate. Yo ante las era humilito, bueno, era humilito. Ante esta análisis de todo, no tengo otro camino que clavarle un menos uno a Nicolás Samper también. ¡Bien! En los originales. ¡Llamó! La corrección. Como les decía, ay, el ejemplo es nuestro director Jaime Sánchez. No tengo nada que hacer. Y su inefable maldad. Nada más que el café de Fernando González. Absolutamente. Bueno, ya no más. Es que ya se acabó el tema. Con eso, ¿cómo queda Nicolás? Menos queda. ¿Cuánto queda, Laura? Nico queda con 7 puntos. No, pero no tengo nada más que hablar. Bueno, hablemos del premio de hoy, por favor, porque Emilio quiere poner canciones. Necesitamos poner canciones. Jaime está dirigiendo demasiado bien el viernes. Bien. No, bueno, no, el es premio de hoy. Se me salió de las manos este señor. Muy bien, jefe. Qué buena dirección hoy. Bueno, el premio de hoy les cuento que está fantástico porque es un combo para seis personas de La Bolera desde 1976 en Unicentro, que incluye super hamburguesas, la línea, cheesecake, 12 cervezas, una botella de vino, una botella de whisky sello negro y un pasaporte con una línea por persona con fecha abierta para jugar bolos una vez se reabra La Bolera de Unicentro. Y es que sabemos que el mundo ha tenido que parar, tomarse un respiro y conservar la distancia. Cuidarnos entre todos para volver a estar juntos y vivir experiencias inolvidables en la familia. Por eso, en La Bolera desde 1976, en Unicentro, estamos preparados para llevarte a casa los mejores sabores de nuestra cocina gourmet, cuidando al máximo todos los productos que tendrás en tu mesa al mejor precio. Si ustedes quieren hacer sus domicilios, los pueden pedir al número 310-751-6347 o al 313-499-2925. Entonces ya saben que van a poder tener este super plan en casa. Y también les tengo nuestro segundo finalista de nuestros cuentos de película, que es el Badulaque. Él dijo: cuenta la historia que en una isla siniestra, alias Fritanga quiso casarse con su mujer, haciendo una oda a la historia de La Bella y la Bestia. Fritanga tuvo la mala suerte de que su casamiento se vio frustrado por la policía y tuvo que tratar de huir como Indiana Jones. No lo logró. Muy pendientes a nuestro tercer finalista de cuentos de película y al ganador. Bueno, mi querido Emilio, pongamos un clásico bien chévere a esta hora. Mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Tú organizaste lo que te dije? Es que... Sí, claro. No, eso sí, lo hace... sí. Listo, entonces es que... mañana se cumplen 40 años del lanzamiento del disco más vendido del rock de AC/DC, que se llama Back in Black. Y bueno, esto a raíz de la muerte de Ben Scott, que falleció el 19 de febrero de 1980 a los 33 años en un coche estacionado ahogado en su vómito después de una borrachera. Esa es la versión oficial. ¿Qué fue lo más famoso de AC/DC? Yo creo que la canción más conocida de este disco fue sin lugar a dudas esta, You Shook Me All Night Long. Los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV, juntos la pasamos mejor. Bueno, pues registramos las 7 y 22 minutos en la noche. Bueno, tengo muchas preguntas de deportes, pero yo creería que ahorita no, ¿sabe, Nico? No, tranquilo. No, es que lo veo como perdidongo. No, perdido. Y... pero, ¿sabe que lo está haciendo muy bien? Siempre. Estoy dirigiendo, codirigiendo muy bien. Bueno, Nico, ¿qué pasó hoy con el fútbol en el mundo? Bueno, hoy tuvimos por DirecTV partidos bien interesantes. El primero que concitaba la atención de todos era la Serie A, que también la podemos ver por DirecTV. Jugaron Milan y Atalanta. ¿Por qué era importante el partido? Porque Atalanta, si ganaba, podía acercarse a Juventus a falta de 3 jornadas para terminar el calendario en Italia. más allá de que Juventus tiene una ventaja considerable, pero que la ha ido perdiendo. Y Milan, porque con Stefano Pioli, su entrenador, han ido haciendo una campaña interesante que lo tiene ubicado en puestos de privilegio. De hecho, hoy por hoy, antes de que llegara la para, Milan iba de décimo, estaba muy flojo su desempeño. Hoy Milan es sexto y está metiéndose a competiciones europeas, a la UEFA Europa League. Pues el partido de hoy quedó 1-1. El gol del Milan fue un tiro libre extraordinario, lo vimos en DirecTV con varias repeticiones. Un tiro libre del turco Çalhanoğlu, que es un volante que juega muy bien, estuvo en el Bayer Leverkusen. ¿Es como el turco París? ¿Es un apodo o es turco? No, es turco. Realmente es turco Çalhanoğlu, no es como el turco París, el de aquella frase famosa. No. No. No, para mí es de él. Esa frase es de él para mí. Y bueno, Çalhanoğlu hizo un golazo, pero tienen que verlo, es un gol realmente extraordinario. Atalanta tuvo la oportunidad de empatar, pero Malinovski desperdició una pena máxima que atajó Donnarumma. Y Dubán Zapata, nuestro delantero colombiano, marcó el empate. Eso significa que entre Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata han marcado 36 goles entre los dos. Llevan 18 cada uno y andan muy bien. Y pues también estuvo la Copa de Francia, porque la final, porque jugaban el Paris Saint-Germain y el Saint-Étienne. El partido fue, también lo vimos pues por DirecTV, el partido fue un concierto de Zapata impresionante, y de hecho ganó Paris Saint-Germain 1-0 y ganó la Copa, pero no quedó satisfecho con el balance final porque Kylian Mbappé fue fauleado antes de entrar al área por Perrán, que un defensa del Saint-Étienne, que era su último partido como profesional, y salió en muletas. Entonces es una duda importante del PSG pensando en la Champions League. Queda muy preocupado el PSG con esa baja, la de Kylian Mbappé, probablemente el jugador más, o uno de los jugadores más desequilibrantes hoy por hoy en el mundo, y que también lo podemos ver siempre a través de DirecTV. Y es de los que más vale, ¿no, Nico? O es claro, el que más vale, ¿no? Claro, pero claro que sí. Bueno, Nico, ¿qué más tenemos de DirecTV el fin de semana? El mejor fútbol está en DirecTV, ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar, DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. Nos faltan dos homenajes musicales que haremos, por supuesto, porque nos queda programa. Mientras tanto, Emilio nos puede acompañar con un clásico. Gracias. Sí, vamos con una versión espectacular de un clásico. Otro clásico de Burt Bacharach y Hal David, lo grabó originalmente Dusty Springfield. Sergio Méndez la hizo muy famosa con su grupo Brazil 66 en el 68. Y en el 2008, Sergio Méndez hizo esta versión con Fergie. Aquí está The Look of Love. Takes my breath away. Vuelve a DirecTV el fútbol español en vivo. El momento que tanto estabas esperando por fin llegó. Vas a vibrar con la vuelta a la acción del torneo que reúne a tus estrellas favoritas. Disfruta toda la cobertura y partidos exclusivos de la Liga Española que solo puedes ver a través de DirecTV Sports. Si eres cliente, descarga DirecTV Go gratis y vive todos los encuentros en la pantalla que quieras y cuando quieras. ¿Aún no tienes DirecTV? Llama ya al numeral 332, pide tu plan o compra tu DirecTV prepago. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que nuestro querido amigo John Walker empezó su camino, y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohibida el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido de alcohol. En Los Originales hay cosas bien pensadas. Una presentación de Amarillo y su proyecto Alameda 170. Acércate a nuestra sala de ventas y pregunta por tu descuento. Pues cosas bien pensadas, todos estos personajes pensaron demasiado bien las cosas. Aniversarios de hoy, tenemos solamente dos musicales y Emilio los va a poner, yo creo que seguiditos porque son importantes. El 24 de julio de 1783 nació Simón Bolívar. No más palabras, ¿no? Pues ya sabemos qué hizo. Murió en 1803. Otra chica que todo lo pensó bien, Amelia Earhart. Nació en el 97 y se murió y nadie la encontró. Fue la primera mujer que cruzó el Atlántico. Y murió en 1937. Chiquita. Zelda Fitzgerald. Nació en 1900. Bailarina y celebridad americana, esposa del escritor F. Scott Fitzgerald. Nico, ¿sabe quién nació en 1951? Debe estar divina. A ver. Linda Carter, la mujer. No me diga. Maravilla. Uy, divina. Linda Carter, una belleza. Una belleza. La maravilla original. Gus Van Sant, el cineasta americano que hizo Milk. Y muchas otras. Karl Malone, que fue siempre fue un gran jugador. Eso se puede ver en la historia de Last Dance de Michael Jordan, nació en el 63. Vicentico. Claro. Hombre, no hay espacio para él, pero nació en el 64. No. ¿Por qué? Y él sigue siendo esposo de esta chica, la argentina, Rod. Sí, ¿no? No, ese era Fito Páez. ¿Fito Páez o Fito? Fito era. Fito, sí, Páez. Claro. Uh-huh. Fito sí, nos habló entonces, sobre Cecilia. Entonces, ¿no? Entonces Vicentico era de alguien. Ah, ya sé de quién. De otra persona de películas. ¿Sí? La que trabaja con Suar, ¿no es? La esposa de Vicentico, una actriz maravillosa. Con Adrián Suar, ya te averiguo, creo que sí. La chica que trabajó con... es una chica que es la esposa de Vicentico, que es una actriz fabulosa. Valeria Bertuccelli. Valeria Bertuccelli, claro. ¡Ah! Que... esa es la chica. La actriz, ¿no se acuerdan de ella y las coincidencias, Emilio? Un novio para mi mujer, ella. Ah, sí, claro, claro. Ah, bueno. Vamos con el primer aniversario de hoy, Emilio. Primer esto aniversario. Esto es Oster, esto es un cuchillo eléctrico inalcanzable, 1969. Hoy cumple 51 años, Nico. Sí, oigan, pero antes añado otra cosa. Valeria Bertuccelli no solamente hizo con Adrián ser un novio para mi mujer, sino también hizo Me casé con un boludo. Que eso hizo todas, pero quería asegurarme de que me equivoqué poquito. Ahora, si me quieren corregir, por cierto, no hay problema. No, va, que... vamos con esto. Un día como hoy nace en 1969, Jennifer López. Vamos a recordar esta canción. ¿Cómo? En este disco. Discreto. ¿Cómo? No, es que estoy trémulo. En este disco fue que a ella le pusieron su apodo, porque el disco se llamó J-Lo, año 2001. Fue su segundo disco y este fue uno de sus primeros éxitos como cantante, Love Don't Cost a Thing. Uy, pero es que de verdad... When I took a chance, thought you'd understand. Nico, no, la afiladora, ¿no? No, toca llevarla en un frigorífico. Bueno, me faltan otras cositas. Rose Byrne, actriz australiana, nació en el 79. Esta niña se linda, ganó ella, divina, Rose Byrne. Divina. Y esta niña se ganó el Oscar chiquita, Anna Paquin, por la película The Piano. Claro. Esa también fue parte de los X-Men y hizo también Fly Away Home. Anna Paquin hizo este papel increíble. Mara Wilson, actriz americana. Matilda. Matilda, tan Doubtfire. Linda, Matildita. Mire. Y Mrs. Doubtfire. Era la hija chiquita de Robin Williams ahí. Uy, no, pero Emilio está muy sabelo todo, pero está bien, me gusta. Estoy más perdido que el hijo del Inver. Estoy más perdido que Amelia Earhart. Amelia Earhart. Es que se puso muy intrépida. Pasó el mar una vez, pero ahorita le volvió a dar por pasar el mar y se... Pues, torear el destino nadie es difícil. De verdad, una vez, pero ya otra vez ya es que quiero hacerlo más bajito. Me retiro en medio. Váyase, de los ya no moleste más. Y bueno, haciendo el homenaje a esta sección, yo creo que no hay nada más increíble para mí que este actor. Es demasiado brillante, demasiado importante, demasiado polémico, demasiado loco. Genio. Esa gente que uno respeta con un amor impresionante y es Nicolás, el señor Peter Sellers. Uy, idolazo, idolazo. Él murió en 1980. Es que no duró nada. Hoy hace 40 años. Duró 55 años vivo. Imagínese. Nació en el 25. Pero el legado que nos dejó. ¿En qué pensaba un tipo tan brillante? Un crack, Peter Sellers. No, ídolo. Pies. Doctor Strangelove. Hizo todo, pero lo más hizo importante. O sea, hizo Being hizo There, que creo que es la más linda. La nominaron al Oscar a él, Shirley MacLaine. Being There, pero él fue muy grande para mí. O sea, yo lo miro a él y me reviento de la risa. E hizo la fiesta toda la inolvidable. Serie de la Sí, eso es un bodrio enorme, ¿no? Pero es un humor antiguo. Pero de un gran director, Blake Edwards. Bueno, pero... Pues hombre, Emilio, déjame terminar mi idea. Y es que lo que más importante hizo parte de él fue de toda esa versión de The Pink Panther, la Pantera Rosa, que tiene solo realmente para mí tres capítulos muy valiosos. Uh-huh. Y pues... Sí quisiera recordar esta música original de Henry Mancini, que todo el mundo se sabe. María Juliana, ¿tú te acuerdas de La Pantera Rosa? Pero por supuesto que me acuerdo, me encantaba. ¿Y de las películas de Peter Sellers? No. Pues la presentación siempre salía La Pantera Rosa, y en los animados era ella y el inspector Clouseau. Y siempre Peter Sellers, que era un hombre muy bruto, pero siempre lo acompañó la suerte, que era como, es una versión de lo que hizo Mr. Bean en Johnny English, que es una copia muy bruta, pero es igual, es un tipo muy estúpido que siempre termina condecorado, en el caso de Jacques Clouseau, por el gobierno francés, y en el caso de Johnny English, por la reina Isabel. Es lo mismo. Resuelve y además, todo de casualidad. Ya, Nico, yo no digo más. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un personaje que tenía la Pantera Rosa, y era un japonés que se llamaba Keito. Y la orden que le daba el inspector Clouseau era: siempre que llegue a mi casa, usted me tiene que atacar de sorpresa. ¿Se acuerdan las garroteras que se pegaban ese par? Sí, sí, que eran monumentales. Sí. Monumentales. Bueno, es que eso fue toda estamos cortos de tiempo. Película. Vamos con aquí la está la versión rosa. Original de The Pink Panther. Bueno, el próximo 31 de julio, una persona de los participantes del Arepaso se irá a la B por hacer prácticas indebidas de internet. Nicolás lo pudo detectar hoy. Desafortunadamente no manejó bien la situación. Bueno, salió una estadística del año pasado. De 10 mujeres inglesas entre 25 y 30 años, de 10 mujeres, ¿cuántas tuvieron un bebé el año pasado? Entre 25 y 30. Yo ya pregunté. Yo no tengo nada más que añadir. Hay que poner un número. No más. ¿Cuántas mujeres tuvieron entre 25 y 30? Si no oyeron, lo repito, pero ¿hace falta? No. De 10 mujeres inglesas en esa edad, ¿cuántas tuvieron un bebé el año pasado? Hay que decir un número. De 10, ¿cuántas? Eso es todo. Es que de verdad. Y eso no está en internet, que es lo que más me gusta. El internet lo doy, Nico. Jonathan 4, Orlando 5, Laura Natalia Franco 6, Laura Hoyos 4, María Juliana 3 y Nicolás Samper 2. Menos 1 para Laura Natalia Franco. En los originales, la correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. El más cercano fue Nicolás, que puso 2, pero tiene un error del 100%. La respuesta es 1. ¿Cómo va el repaso? No me diga. Yo tengo menos 13 puntos, Orlando tiene menos 10 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos, Laura Natalia está en un punto, Jonathan tiene 6 y Nico tiene 7. Bueno, así queda el arepaso hoy. Dime, ¿cuál fue el último gran ejemplo de películas, por favor? Bueno, pues entonces, pues exactamente, sí, pero, amor, ¿cuál fue? Y les voy pero, a perdón, contar. Perdón. ¿Cuál es el ganador, por favor? El tercer nuestro ejemplo. Nuestro ganador es nuestro tercer finalista, justamente, que es Wilson Romero, que dijo: Indiana Jones, envejecido, decide emprender su peor aventura. Asistir al matrimonio de la Bella y la Bestia. Su gran amor se casaba, sí. Él era el amante de Bella. Lo mataba la melancolía, pero fue peor aún cuando despertó atado a una cama. En realidad, él estaba en la Isla Siniestra. Él es nuestro ganador de cuentos de película de esta semana y se lleva un premio maravilloso y es un combo para 6 personas de La Bolera desde 1976 en Unicentro, que pues sabemos que el mundo ha tenido que parar, tomarse un respiro y conservar la distancia. La familia de La Bolera desde 1976 en Unicentro quiere que no dejes de celebrar las fechas más importantes para ti. Por eso queremos llevarte a casa la mejor experiencia de nuestros cumpleaños La Bolera, con tortas en forma de pin, las mejores malteadas y las mejores sorpresas para toda la familia. Así que nunca olviden que en La Bolera desde 1976 en Unicentro se viven los mejores momentos y ustedes los van a poder tener en su casa con domicilios llamando al 310-751-6347 o al 313-499-2925. Se lleva este super combo para 6 personas. ¡Ah! Me gusta todo eso. Nicolás. Ve. El ganador del tweet de la semana, por favor. Fue del tema un susto que te hayas metido cuando has salido pensando que te pudiste contagiar con el coronavirus. Ganó Romero Wilson, que dijo: estando en una pequeña reunión social acompañado de unos pocos distinguidos, todos con sus tapabocas, después de 3 horas de risas y carcajadas, me di cuenta que un distinguido andaba repartiendo traguito a todos en la misma copa. Gracias a Dios ninguno dio positivo. Bueno, así termina otra semana de los originales. Esperamos poder complacerlo siempre. Y terminamos a tiempo. Inefable. Paso. Le digo, no le dan la talla, ¿no, hermano? No le dan la talla. Dirigí muy bien ese momento como juez. Me siento muy tranquilo. Emilio, muchas gracias por la participación y por la entrevista que conseguiste con Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. Y bueno, gracias a ustedes. Volveremos el próximo lunes a las 5 de la tarde en los originales. Ay, Eduardo. No, perdón. Bueno. A continuación, música. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Feliz fin de semana. Bueno, chao. Muchas gracias.